Amigos, bienvenidos a la edición 261 de Mixtura. Los saluda César. Estábamos comenzando este programa escuchando a la banda de Medellín, Colombia, Rosita y los Nefastos, y la canción Irreal. Este programa va a ser un especial dedicado a El Altavoz 2014, realizado en Medellín, Colombia, el 1, 2 y 3 de noviembre, ya que estuvimos cubriendo ese importante festival y donde nos hemos llevado muchas gratas sorpresas, buenas bandas y hemos también hecho muchos buenos amigos. Quiero agradecer a toda la gente que hizo posible que mi estadía en Medellín sea lo más grata posible. Primero a los amigos de Expulsores, a Alex, a Camilo, a Grillo, por siempre estar ahí pendiente de mí, por compartir muchos momentos, por compartir también algunas cervezas, algún aguardiente por ahí y hacer que uno siempre esté bien fuera de casa. También a todas las bandas que pude entrevistar, que me dieron el tiempo para conversar y poder entrevistarlos para las siguientes ediciones de Mixtura. En total han sido 22 bandas, una importante producción. Hemos traído también bastante material, bastante música de ese país y sobre todo nos quedamos con el mejor recuerdo, ¿no? La satisfacción de conocer personas y de disfrutar juntos de la música. Gracias por todo, Medallo, pura vida. Para esta edición especial Altavoz 2014 tenemos 4 entrevistas. Son una muestra de la variedad de la escena de Medellín. Vamos a comenzar con la entrevista a la banda Rocks, luego entrevistaremos a la banda Cuatro Cabezas, luego sigue el turno de la banda Desastre Capital y finalizaremos con la banda KDH. Esto es solo una muestra de lo que también vendrá en las siguientes ediciones de Mixtura. Antes de comenzar con la entrevista a la banda Rocks, vamos a escuchar una canción de ellos. El tema es Algo Inadecuado. Puedes suponer que todo esté bien, como en un día normal, que llegue al final. En repetidas calles, tomadas de enfermedad. Amigos de Mixtura, seguimos acá en el Altavoz Fest. Este viaje por Medellín, conociendo bandas, grupos que han tocado en el Altavoz y compartiendo música. Me encuentro acá con Juan López, integrante de la banda Rox, una de las bandas que se presentó en esta última edición del Altavoz. Hola, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Hola, César, ¿cómo te ha ido? ¿Qué tal, primero, la experiencia del Altavoz, de estar en un festival masivo? Primero que todo, muy contentos. Es algo que enriquece la banda, es algo que nos da más cancha para poder llegar a otro tipo de públicos y seguir mostrando lo que queremos hacer, que es un rock sin pedigrí, que es lo que estamos moviendo. A eso iba lo que tú hablaste en la presentación que hubo con los medios y promotores. Mencionabas o definías el estilo como rock sin pedigrí. Explícanos eso. Rock sin pedigrí es lo que queremos rescatar del rock que se hace acá en la ciudad de Medellín. Si bien hay muchas bandas, ¿cierto? Y si vos ves, hay una tendencia de unos géneros, muchas personas siguen unos parámetros, ¿cierto? Nosotros no estamos inventando el rock porque sé que las cosas están hechas, pero nuestro sonido nos caracteriza y hace que sea ese sonido diferente, que por eso lo encasillamos en algo que se llama sin pedigrí, porque el logo de nuestra banda es un can levantando la patica, haciendo su necesidad, no por desperdicio, sino pues por algo que debe hacer, ¿cierto? Y nosotros lo hacemos con el mayor de los gustos, que es hacer rock. Entonces, al clasificar nuestro género, porque vos le preguntas, entonces mucha gente te va a contestar, es una banda de New Wave, un rock alternativo, un rock clásico, entonces yo te voy a contestar que es nuestro rock sin pedigrí. Este rock también está abierto pues a las influencias que sigan llegando, pues, ¿no? Nosotros somos seis polos opuestos, donde vas a encontrar a algunos que les va a gustar el punk. Por ejemplo, a nivel personal, a mí me gustan las bandas sonoras de las series de televisión, ¿cierto? Entonces, si escucho rock, pero cada uno tiene su tendencia. A otros les gusta el jazz, a otros les gusta más el folk, o les gusta el country. Entonces, la sumatoria de todo eso, al sumarlos, sale rock. Cuéntanos la historia de la banda, ¿cómo va este transcurrir por la historia de la música acá en Medellín? Ok, comenzamos en el 2008, el vocalista que es Alex Carvalho, mi persona, comenzamos en el 2008, en enero, exactamente. Recuerdo que ese primer enero boté la billetera. Alex tenía una batería, yo tenía una guitarra, no teníamos amplificador y me senté en un ladrillo. Y en esa semana sacamos como tres maquetas. Veníamos de Alex y yo tener un grupo de country, pero no llegó a nada pues como trascendental. Y en esos días sacamos unas maqueticas que se nos ocurrieron, ¿cierto? Y entre esas salió Track 3, que es la que vamos a sacar en el disco. Y te digo que poco a poco empezamos a incorporar los muchachos de la banda. La banda completa está aproximadamente hace 3 años, pero Alex y yo iniciamos hace tiempos con las propuestas como tal, como con el hilo conductor, para poder tener un horizonte y llegar a lo que tenemos hoy en día como nuestra banda. ¿Tú cómo consideras que ha sido el proceso de evolución desde en el 2008 cuando comenzaron hasta estos 6 años que han transcurrido? Pues le hemos dado duro. Empezamos, como te dije, nosotros no teníamos nada. Grabamos con una cámara digital las primeras maquetas, nos las compartíamos vía correo electrónico y te podría decir que hoy en día tenemos un estudio no profesional, pero no tenemos una cosa improvisada. Tenemos algo con lo cual podemos trabajar, nos podemos escuchar, podemos hacer nuestras pruebas para poder salir con una mayor calidad. ¿Cómo ustedes han asimilado la relación que tienen con la gente, con el público? Estamos sorprendidos y muy contentos. Nosotros llevamos mucho tiempo montando el proyecto, solamente este año nos decidimos a empezar a hacerlo de los conciertos y ha generado mucho impacto en el público. Les ha gustado mucho la parte del logo de la banda, les ha gustado mucho el nombre, muchas personas ya lo tienen en su boca como referente, ya se mueven las redes sociales, ya estamos compartiendo la primera canción en las redes, que es Dosis, ¿cierto? Y a todo el mundo le ha gustado. Entonces, desde que muchas personas, porque hemos probado familiares, amigos, terceros, recomendados, hablen bien de tu producto, vos estás tranquilo y vas a seguir haciendo más méritos para poder sacar cosas mucho mejores. ¿Qué vienen planeando? O sea, esto de estar dentro del Altavoz es algo bastante grande para la gente que no conoce. Es uno de los festivales más importantes que tiene la ciudad, un festival masivo. Llegar acá obviamente es un premio a la trayectoria que están haciendo. Me decías que incluso habían sido una de las bandas más votadas para la etapa clasificatoria, pues, ¿no? Sí, sacamos el mejor puntaje según por lo que nos hemos logrado mostrar. Sacamos el primer puesto en las eliminatorias de Altavoz. Altavoz es un festival magno acá en Latinoamérica, sobre todo pues acá en Medellín. Es un festival que te abre mucho las puertas, que es un trampolín a muchas cosas. Y como dicen todos los promotores y como lo hizo Felipe y Lucho, eso es un trampolín para muchas cosas, y ahora es donde se viene lo duro. Poder demostrar que tuvimos la categoría, que pudimos tocar, que mucha gente nos escuchó, para poder ya abrir no solamente aquí en Medellín, sino en Colombia y así a nivel internacional. Hablemos de lo que es la etapa compositiva de la banda. En este momentico estamos haciendo un lanzamiento de una canción, un sencillo que se llama Dosis. Lo pueden encontrar en la página, que es www.rocks.co. Rocks se escribe R-O-G-S. O lo puedes encontrar en Facebook o el Twitter @rocksband. Ahí vas a encontrar pues como la información. Estamos lanzando el sencillo en este momentico. Ya tenemos la captura en estudio de 12 canciones más, porque el disco se va a componer de 13 canciones. Ese disco esperamos terminarlos antes del 31 de diciembre de este año, para hacer el lanzamiento ya oficial del disco como tal entre enero y febrero del próximo año, porque como sabes se vienen todos los festivales del próximo año, para poder obviamente promocionar la banda, llegar a medios y poder ampliar un poco más nuestro portafolio musical. Por lo que me dices, bueno, el disco va a llegar en un momento preciso y va a ser también un puntapié para que la banda comience a ir más fuerte en este camino, ¿no? El 2015 parece que se viene intenso para la banda. Sí, sí, total, esperamos que el 2015 sea más gratificante que este 2014. También participamos acá en Medellín en algo que se llama Medellín Fest, que también fue una sorpresa para nosotros, porque en ese festival participaron bandas de trayectoria, en las cuales nosotros nos presentamos, no digo por cumplir un requisito, porque somos conscientes de la calidad de nuestro trabajo, pero quedamos muy sorprendidos porque eso lo miró un jurado nacional y un internacional, y clasificamos entre ese proyecto que se llamaba Medellín Fest, que se desarrolló el mes pasado, y nos elogiaron también por nuestro trabajo. Entonces no vemos la hora de sacar todo el trabajo como tal, para que la gente se lo pueda disfrutar, para que se lo puedan deleitar, para poder escuchar la gente corear nuestras canciones, que yo te digo que eso es lo que le va a hacer uno como artista, que la gente te las cante y que le guste. Claro, he visto también que ustedes hacen un fuerte trabajo en lo que es redes sociales, ¿no? Moviendo a la banda, y quizás también por ahí van a salir algunos contactos importantes para que su música salga a varios países, ¿no? Claro, en la actualidad hay que trabajar muy duro en las redes sociales, y eso es lo que es un mercado más, no es solamente tener un disco, no es solamente ir a una emisora o un programa de televisión. Hoy en día es el gran monstruo que es el internet. Hay que aprovechar ese tipo de red a nuestro beneficio y promocionar y difundir todo lo que más se pueda para que podamos llegar hasta donde, como decía Buzz Lightyear, al infinito y más allá. Sí, buena frase en realidad, ¿no? En el momento, ¿quiénes son los componentes de la banda? La banda ya ha crecido un poco porque ya empezamos a mirar esto como una empresa. Está Alex Carvalho, que es el vocalista de la banda, que es quien hace las letras y los fraseos melódicos, pues obviamente de su voz. Está Jonathan Durango, que es un guitarrista excelente y muy bueno. Está Carlos Arango, que entre Carlos y Juan López, que soy yo, compartimos y nos turnamos el bajo. En algunas canciones él toca bajo, o en otras toco yo, o si no tocamos guitarra, pero entre los dos estamos alternando pues como ese tipo de rol. Está el pianista, que se llama Jonathan Rojas. Está el baterista, que se llama Danilo Rego. Somos seis. Y ya tenemos nuestra directora administrativa, que es Coria, que es la esposa de Alex, que ella se encarga como la parte administrativa y todo eso, y más ya que estamos con los festivales, el Roy, nuestro ingeniero de sonido. Ese es nuestro equipo de trabajo. Bueno, por lo que he visto se ve un trabajo bastante serio y seguro que esto va a dar resultados. Han venido ya estando en unos festivales, cosechando algunas satisfacciones personales, y se ve que la banda tiene bastante proyección. Sí, estamos muy contentos. Queremos darle la seriedad del caso. No es solamente coger una guitarra y hacer una canción. Hoy en día vos tenés que tener un factor diferenciador, sea en la música, sea en un trabajo, sea en lo que vos hagas. Y Rocks lo estamos mirando es como una forma de vida, y tenemos que alimentarlo como tal, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que queremos? Difundir nuestro proyecto y llegar hasta donde se permita, con la seriedad del caso, con la responsabilidad del caso. Para eso ensayamos duro, somos muy exigentes cuando hacemos una canción, porque te digo, ¿cuál de todos alega más? Pero cuando los seis estamos de acuerdo, te puedo asegurar que tenemos algo muy bueno para mostrarle a alguien que vamos a cautivar. Nuevamente te felicito, bienvenido a Mixtura, bienvenido a Perú, y a donde también nos podamos ayudar a mover su música, su pasión que tienen, ¿no? Nuevamente repetir los contactos. abiertos para que la gente los siga. Claro que sí, la página es www.rocks.co. Recuerden, R-O-G-S. El Twitter es @rocksband. También estamos en Instagram, Facebook. Y no, esperemos que sea del todo el agrado del Perú para que Rocks pueda llegar allá, que Dosis pueda ser el primer sencillo que nos abra la puerta, y que ojalá nos escriban y que estén a gusto con toda nuestra música. Gracias a ustedes. Vamos a finalizar la entrevista con la banda Rocks, escuchando la canción que es el primer sencillo de esta buena banda. El tema es Dosis. Y sonaba de Mixtura Rocks. Ahora escucharemos a la gente de Cuatro Cabezas. El tema que viene a continuación se titula Amable Musa. Despertar y soñar tranquilo en mi cuna. A veces el mundo me inspira a luchar. A veces solo quiero desahogar. ganas de gritar, pero el hip hop me salva el culo cada día de mi vida. A veces el mundo me inspira a luchar, a veces solo quiero desahogar, y otras tantas veces son las ganas de gritar, pero el hip hop me salva el culo cada día de mi vida. Inmerso vuelo y pienso, intentando con metáforas alivianar el peso de este expreso, directo cual cohete hacia la luna, con sueños en palabras como único abrigo y cuna, una ruta inexistente en los delirios de un demente, mente y lápiz consecuente, me revela el paso siguiente de mi mundo inexistente, creador omnipotente, vago ciego, inconsciente, por caminos exigentes, no imagino, porque nada me detiene, como estrellas fugaces, pensamientos se entretienen, de repente rimas quieren hacer parte de mi viaje, ya están en mi equipaje, es imposible que se baje, me acompañan por parajes que solo mi mente entiende, entiende siempre. Alejarme de la gente me obliga a que me invente, a que condesen estas frases, simples ideas fugaces que maduran con mi trance, y de mi rap se vuelven haces, escondidos bajo mangas, son mi única defensa si la vida me es amarga. Sí, porque el hip hop es mi alma, es el hip hop que me salva. A veces el mundo me inspira a luchar, a veces solo quiero desahogar, y otras tantas veces son las ganas de gritar, pero el hip hop me salva el culo cada día de mi vida. A veces a luchar, a veces solo quiero desahogar, y otras tantas veces son las ganas de gritar, pero el hip hop me salva el culo cada día de mi vida. Seguimos acá en el Altavoz Fest. Me encuentro ahora con la banda Cuatro Cabezas. Me encuentro con Jefe García y con Libre Ligero. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Saludos a toda la audiencia de Mixtura Energía. Estamos muy bien, hermano. Esto es una experiencia muy bonita, muy, muy, muy bacana. Para que la gente que nos está conociendo ahora recién, hablemos sobre la historia de la banda. ¿Cómo crecieron? ¿Cómo van este camino de hacerse paso dentro de la música? La banda ha tenido muchos procesos de consolidación. Llevamos ya varios años en que han cambiado los músicos, se ha ido transformando hasta llegar a lo que somos ahora. Ahora como estamos, llevamos 2 años, aunque uno de los MC se nos fue para España por 2 años, pero seguimos trabajando con él pues desde la distancia. No abandonó la banda, pero nos ha tocado reacomodarnos. Definamos un poco el estilo de Cuatro Cabezas. ¿Qué es lo que hacen cuando suben al escenario? Cuatro toma raíces del funk de Estados Unidos de los años 70. Entonces podemos encontrar referentes como George Clinton, James Brown, Parliament Funkadelic. En Latinoamérica como referente grande están los Tetas, Ilia Curiaki, Chancho en Piedra, Papa Negro, toda esa movida chilena del funk que es bien importante. Y también obviamente pues tenemos un componente muy fuerte del funk, de la fiesta, del baile, pero nos vamos como la parte lírica también a escribir, y eso es básicamente el hip hop. Entonces tomó referentes del hip hop de España, por decirlo de alguna forma, pues el latinoamericano también, pero muy fuerte el hip hop español, la escritura cuidada, letras que nos obligan a pensar un poquito más. Me decías que la banda ha tenido bastantes mutaciones, digamos, otras transformaciones en cuanto a integrantes y a cuestiones de acomodamiento por ahí. El sonido de la banda también obviamente ha ido mutando, ¿no? ¿El sonido actual que tienen es el que están buscando o siguen en la búsqueda constante de ver nuevas cosas? Nosotros estamos en la búsqueda constante y yo creo que la búsqueda no va a parar porque ese es el quehacer de nosotros, ¿cierto? Porque nosotros decidimos no casarnos con un género y eso nos obliga a estar todo el tiempo investigando, todo el tiempo explorando, todo el tiempo buscando. Justo ayer hablábamos pues que a uno un festival le abre mucho la cabeza y le abre mucho los oídos. Hablábamos que muy bacano sería buscar dentro de la música andina, dentro de nuestra música del Pacífico y del Caribe, que también es muy rica, pues es muy poderosa, conservando nuestra esencia y conservando el estilo, ¿cierto? Sí, hay dos corrientes fuertes, el funk y el hip hop, pero se pueden ver permeados por músicas del mundo, pues es el, de hecho, esa es la intención de ahora en adelante. Hay un complemento muy rico entre dos factores, ¿no? Por un lado, el movimiento que le da el ritmo, la frescura de estilos que te pueden hacer bailar, mover, pero también está la lírica, ¿no? Esa lírica clara que te va diciendo cuál es el mensaje, cuál es el sentido que tiene que tener la banda, pues, ¿no? Sí, claro. Yo creo que en letras podemos encontrar tres corrientes fuertes. Una de ellas es como el filtro que somos ante lo que sucede en el contexto, la sensación de inconformidad, de rabia. Bueno, letras que atacan el sistema. Entonces tenemos ese componente como de crítica. Por otro lado vamos a hablar como del disfrute de la vida, del lado espiritual que también es un componente importante, y de la fiesta, de sollársela, de caminar despacio, de respirar, de estar tranquilo, ¿cierto? Entonces son esas como tres corrientes fuertes. La música te va a hacer sentir bien, pero te va a hacer pensar también, esa es la idea, ¿no? Exacto, tú puedes bailar, pero estás bailando algo que te está obligando a pensar. En cuanto a la producción musical de la banda, ¿cómo va ese trabajo con ustedes? ¿Qué producciones han tenido? ¿Cómo va el proceso de creación? Ahora acabamos de lanzar nuestro primer álbum, que se llama 4. Estamos en plena difusión. y la idea es ponernos a trabajar en el siguiente. Y estamos en rodaje de videoclip, justo esta semana que viene vamos a estar lanzando el segundo sencillo que se llama Soy. ¿Qué es lo que nos trae Cuatro? ¿De qué consta este material? Cuatro trae, como nos contaba el jefe, las diferentes dimensiones del ser, desde la propuesta más que la protesta, la espiritualidad, que es esa búsqueda de nosotros mismos, ese comprender de nosotros mismos, hasta el disfrute que nos trae el funk, ¿cierto? Que es la fiesta. Entonces, al vos escuchar el disco, podés ponerlo en tu casa a todo volumen y empezar a bailar en el baño mirándote en el espejo, pues, o mientras barres y trapeas la casa, puedes ir bailando, pero también te puedes ir cuestionando, puedes ir preguntándote sobre las cosas. En el caso de los países diferentes a Colombia, muy bacano porque van a estar conociendo nuestra historia, las historias que nosotros hemos podido percibir y que contamos. Yo creo que más que un filtro, como decía el jefe, somos un canal, un inevitable canal, que ese es el quehacer de los artistas, creemos nosotros, y con eso es que nos identificamos, con ese contar la historia de lo que nos está sucediendo, para conservar esa memoria, para que no se pierda el dolor, pero para que no se pierda la alegría también. Contar la ciudad a través de canciones. Graficarla, ¿no? Sí. Para Cuatro Cabezas, ¿qué es estar dentro de un altavoz? Es una tarima bien importante, hablando pues como de la escena local, la escena de bandas de Medellín. Es súper importante estar ahí porque, bueno, uno, pues tenemos visibilidad. Aparte de la visibilidad, es una tarima que nos obliga a ser más profesionales, a creernos el cuento, a hacer la tarea, a sentarnos a producir un show visual, un show de luces, a trabajar ordenados desde la producción del concierto, con ingeniería de sonido, con Rodis, ¿cierto? Entonces te obliga a poner sobre la mesa un montón de elementos que a veces están en el aire muy embolatados, muy perdidos, y te obliga a profesionalizarte, por un lado. Por otro lado, te hablaba de la visibilidad, pues es una oportunidad importante porque no solamente están las personas de la ciudad de Medellín que vienen al festival, sino medios independientes de Latinoamérica y el mundo, aparte de eso también promotores de festivales que van a estar viéndote. Entonces es una buena opción de dejarla clara, más que todo. Claro, es una parte, como decías, importante, es la parte visual, ¿no? Cómo te presentas hacia la gente y hacia los medios, ¿no? Claro, por supuesto. El show es una composición de muchas cosas. El show no es solo la música, aunque partamos de la música, ¿cierto? Pero el show, hay visual, hay un mensaje desde la expresión del cuerpo, desde cómo te paras en el escenario, desde cómo miras, cómo es ese diálogo con el público, por ejemplo, es vital. Y nosotros todo eso lo integramos, tratamos de hacer un show que integre todas esas cosas y que el show narre de principio a fin, cuente todo lo que queremos contar. Bueno, este 2014 se está prácticamente acabando ya. Una gran culminación del año para ustedes es estar dentro de un altavoz, ¿no? Pero ¿qué es lo que se viene para la banda? ¿Qué es lo que va a seguir para trabajar el 2015? Bueno, pues como te contábamos, estamos en plena difusión del primer disco. Expansión, diría yo, que sería la palabra adecuada para definir el proceso que se viene. La idea es terminar de lanzar sencillos de este disco y hacer pues giras obviamente nacionales en Colombia, llegar a la capital, a otros distintos lugares del país, y arrancar también a expandir la propuesta en Latinoamérica. Esa es la idea. Tenemos pues como bajo la vista 3 países, México, Argentina, Chile, que son como lo que tenemos en mente. Europa también está por ahí sobre planes, pero bueno, con calma, trabajando durísimo obviamente, y el proceso de aquí a allá es un largo camino. La interacción con la gente es interesante, ¿no? Ha tenido una buena respuesta al contacto que tiene la gente, el público, con ustedes, con la banda, cuando está arriba del escenario, pues, ¿no? Sí, claro, es muy bonito ver a las personas saberse las letras, porque es que saberse una letra de hip hop es una cosa muy complicada, o sea, sentarse y hacer la tarea de escuchar con conciencia lo que está pasando. Y para nosotros esa interacción con el público es lo vital, porque precisamente nosotros apuntamos a eso, al encuentro, al show, más que a la producción de la música, porque ni siquiera hicimos un prensaje para la venta. Nosotros difundimos libre la música por internet, porque es ese encuentro lo que nos apasiona, y es ese encuentro lo que nosotros creemos que es la dirección de la industria en este momento, hacia el show, o en ese lugar está, mejor dicho. Y a la vez ese mismo ida y vuelta, el hecho de estar arriba del escenario y ver a alguien cantando, disfrutando de tu canción, es la energía que te va cargando, pues, ¿no? Claro, total, es que de hecho se trata, nosotros nos alimentamos de eso. Los artistas obviamente nos salvamos a nosotros mismos cuando producimos las piezas o los productos artísticos, pero si no estuviéramos en el cuento de la comunicación con las otras personas, no nos daríamos a la tarea de difundirlo, ¿cierto? O sea, haríamos música para nosotros y ya, pero no, realmente lo que nos llena a nosotros, en este caso pues Cuatro Cabezas, es compartir lo que tenemos adentro y lograr puntos comunes, identificarnos o inclusive, no sé, repelernos, pues, porque el arte también puede chocar un poco, pero bueno, la intención es esa, generar esas sensaciones en la gente. Bueno, les agradezco por acá estar en Mixtura, bienvenidos a Mixtura, bienvenidos a Perú, bienvenidos a toda la gente que lo va a escuchar. Claro, los invitamos a que nos escuchen. 4 el número, cuatro cabezas oficial en Twitter, en Facebook, en YouTube, en Instagram, SoundCloud, Grooveshark, todas las plataformas de audio que puedan encontrarse por ahí. También es importante, si quieren descargar nuestro disco, que está gratuito, pueden entrar a la página de Facebook, como Diego lo decía, cuatro con el número of cabezas oficial, o en el buscador de Facebook ponen cuatro cabezas y en la foto de perfil van a encontrar el link directo a la descarga. En YouTube también pueden ver nuestros videoclips y bueno, lo que necesiten por Colombia, bienvenidos, esta es su casa. Y muy importante también, gracias César, gracias Mixturas por este ratico. Vamos a finalizar la entrevista con la banda Cuatro Cabezas, escuchando la canción Nos Roban. El tal paro nacional agrario no existe. Pongan cuidado al mensaje fuerte y claro que les traigo, motivado por el exceso de descaro de unos cuantos que se están enriqueciendo a costa de las cosillas de otros que la están sufriendo. Entre funcionario y dignatario a diario atropellan el erario, hijos de la puta que los parió. Cobijados todos por la casa de Nariño, que entre otras regala el país al exterior. O no, ya es tradición en los comicios vender el voto. La publicidad política la compone una foto. Sistema roto, plutocracia, diestra y siniestra. Manda a la diestra, pues la siniestra agonizante está. Lo que televisa no debiera ser noticia, mientras que el agro agoniza, el mundial es la primicia. Y que otra modelo ha saltado de su cornisa, porque nadie avisa que el hambre a tanto damnifica. ¿Y qué significa? Medio país sufre por desempleo, pero celebran que los ricos pueden armar paseo. Las carreteras están más seguras, claro, pero negocian con la salud y desfalcan el sector minero. Agroingreso seguro no fue ni la punta del iceberg. Hay que ver cómo nos roban el país sin esconder su proceder. Y es que no es clandestino, es a plena luz del día porque se los permitimos. Perdonen si mi acento a ratos se encoleriza, pero es que en mi cornisa de todo aterriza y no se guisa. No aguante una requisa más, es de estado policivo, me provoca vomitar. Perdonen si mi acento a ratos se encoleriza, pero es que en mi cornisa de todo aterriza y no se guisa. No aguante una requisa más, es de estado policivo, me provoca vomitar. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué sucedió, papá? Que nos quedamos callados y no volvimos a protestar. El pueblo no se levanta desde la muerte de Gaitán y ahora ya no se recuerda ni un poco de su ideal. ¡Ja! ¡Qué inclusión social! ¡Justicia! Tras proyectos de prohibiciones, los de arriba los deslizan para que no queden a la vista, ¿me entienden? Y tratar marihuaneros cual si fueran delincuentes. De independencia, dizque 200 años, será más bien de abusos, atropellos y maltratos, pues la policía ya cumplió los 110 de ejercer con el bolillo su poder. Poder no es su deporte, la única vocación que aspiran. También la cocaína obtenida en una esquina de un pobre incauto que ha caído en la requisa. Otra forma de atraco que en mi país se practica. Permítame, le digo a gente con todo respeto, mientras vista su uniforme es una rata como el resto. Ay, disculpe si lo ofendí con la verdad en su cara. Yo no cargo máscaras, pero usted no sería nada si su bolillo ni su calabozo que lo defiende tras su cortina. Gallina asesina es más valioso para a defender un pensamiento propio, la propia filosofía, antes que los mandatos de otro. Si le sonó enredado, me busca, se lo repito, pero ahora acabo el tema. Una frase para los políticos, a los que soy alérgico de nacimiento, explico. Recomiendo no confiar en quien siempre ha sido rico. Perdonen si mi acento a ratos se encoleriza, pero es que en mi cornisa de todo aterriza y no se guisa. No aguante una requisa más, es de estado policivo, me provoca vomitar. Perdonen si mi acento a ratos se encoleriza, pero es que en mi cornisa de todo aterriza y no se guisa. No aguante una requisa más, que este estado policivo me provoca vomitar. Llega el turno de entrar al estilo punk con una de las bandas que tiene una larga trayectoria dentro de Medellín. Escuchemos a la banda Desastre Capital del amigo Tulio Ramone y la canción Tiempos Difíciles. Estás muriendo, amigos que no están más. Estás dispuesto, estás saltando con todo. Amigos de Mixtura, seguimos acá en el Altavoz Fest, cubriendo con las bandas que han participado de este importante evento en Medellín. Me encuentro con dos integrantes de la banda Desastre Capital, con Tulio y con Luis Miguel. Hola, ¿qué tal, Tulio? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué más, César? ¿Bien o no? Sí, todo bien, gracias. Luis Miguel. Hola, César. Gusto tenerte por acá. Comenzando con la presentación de ayer, hasta esta parte todavía venía la cosa un poco suave, con otros géneros de estilo, ¿no? Ustedes llegaron y comenzaron a hacer el movimiento, motivar el pueblo y la gente, ¿no? Sí, nosotros nos encargamos de calentar el punk, hermano. O sea, nosotros fuimos los que hicimos el calentar el público, mejor dicho, la energía total. Se vio rápidamente una interacción con la gente, ¿no? O sea, desde la primera canción la gente estaba metida ahí, ¿no? Sí, ya la gente estaba preparada para terminar el día con buen punk, las últimas tres bandas, todo el mundo estaba preparado, la noche se dio, todo el clima, el ambiente estaba perfecto para el show. Cuéntame un poco sobre la historia de la banda. La banda arrancó en el 97. Realmente, pues, el inicio fue en 1997, pero los integrantes, pues, de esa época, el único que queda soy yo. En el 2001, que otra vez, pues, se consolidó con los integrantes que estamos en este momento. En el 97 grabamos un pequeño EP, cuando en esa época era cassette. Grabamos, pues, un pequeño cassette, pues, con otras bandas, pues, de esa época. Ya realmente en el 2001, cuando se consolidó la banda, realmente no la consolidamos como Desastre Capital, sino como un tributo a Ramones que tenía, pues, yo proyectado hace mucho tiempo. Y del tributo a Ramones que hicimos, pues, se consolidó la banda. En el 2006, pues, grabamos el primer disco, que se llama Desastre Capital. 9-15 canciones, entre ellas hay una que está incluida de Ramones, Cementerio de Animales, pues, que la tocamos en español. En el 2011 grabamos un pequeño EP que están 5 canciones nuevas y 2 que salieron en una recopilación que hizo Mónica y Viola, los de Ira. En esa sacamos 2 canciones nuevas y las incluimos en el EP de La Forma del Caos. Y ya en este 2014, el material que te pasé hoy, ese EP que sacamos este año, todavía no está al público, todavía no lo hemos montado para descarga, todavía lo tenemos, pues, como planteado sacarlo ya completo con un disco. Ustedes crecen dentro de un ambiente, digamos, políticamente movido, violento, digamos, ¿no? Porque el país vivía una situación un poco complicada, ¿no? En ese contexto, las letras de ustedes van pintando la realidad que pasaba en ese entonces y también una clara protesta hacia lo que estaba sucediendo, pues, ¿no? Sí, de hecho, la canción No Más, que fue compuesta en el 97, habla como de esa época. En esa época había mucho radicalismo aquí en Medellín. Aquí vos no te podías encontrar un punkero, o sea, si vos eras punkero no te podías encontrar con un metalero, porque eso ya era bronca fija. En esa época había mucho radicalismo. En esa época vos no encontrabas festivales, pues, como en este momento, que ya se mezclan los géneros. No, en esa época todo era muy underground y todo era el mismo parche. O sea, si era un concierto de punk, era de punk, y si era de metal, era de metal. Hablaba Tulio sobre la canción No Más. No Más es prácticamente un himno acá, pues, ¿no? Pues sí, de por sí, mira que ya van varias bandas que la han tocado y hasta bandas extranjeras la han tocado, porque ha gustado la letra, pues, como dice Tulio, se acerca a la realidad. La música, pues, también cada uno le ha dado su toque, de la banda que monta el cover le da su toque. Pues para nosotros nuestro tema insignia, pues, y para el público también, pero de letras todavía seguimos con letras así acorde a la situación política. Por ejemplo, en este último trabajo que estamos haciendo y que ya tenemos algunas canciones grabadas, tenemos algunas como Tiempos Difíciles, porque la realidad es que acá los tiempos todavía siguen duros, no como en épocas anteriores, pero eso es lo que se vive en Medellín y transferimos eso a la música. Y Tulio, escribiendo las letras, se ha tratado también de mostrar lo que es la realidad aquí en nuestra ciudad. Justamente este tema No Más, me contaba que había sido versionado por una banda europea, ¿no? Y para una banda latinoamericana, que una europea te saque una versión, es algo importante y también a la vez medio loco, ¿no? O sea... Sí, César, un día me dio por meter a YouTube y poner Desastre Capital. Así, un día que uno está desocupado, cuando me dio por mirar y una No Más. Reciclen Bin se llama la banda de Rumania y me dio por montarla cuando estos manes tocando el tema nosotros en el idioma de ellos, y pues yo me sorprendí mucho. Pues cuando uno hace música, uno cree, pues, que, o sea, no va a salir tanto. Pues yo no me la creía, pues, llegar la canción hasta Rumania, por Dios. Pues, o sea, una banda, pues, de Estados Unidos también la llegó a tocar. Se llama Molotov Cocktail, se llama la banda que es de Nueva York. Y lo menos la tocaron, pues, también una vez que estuvieron tocando aquí en Medellín. Pero de Rumania, pues, sí, o sea, yo no la creía, no me la creía, hermano. ¿Qué tan fácil o difícil es moverse dentro de la música acá en Medellín? ¿No es complicado conseguir conciertos? Ustedes tienen un festival, ¿no?, que es gratuito, que lamentablemente en Perú no hay muchos festivales gratuitos, ¿no? ¿Para ustedes con qué frecuencia suelen tocar? Pues si nos movemos en la ciudad, pues en los bares, los pequeños festivales, participamos y también ayudamos, porque hay algunos que lo hacen con algún sentido benéfico, como decir Rock a la Escuela este año participamos, y pues el objetivo de ellos es ayudarle a las escuelas. Ninguna banda tiene retribución ni nada, pero participamos y como ciudad siempre intentamos movernos y apoyarnos entre todos. Felipe ha hecho un buen trabajo acá con Altavoz, esta vez era la cuarta vez que nos presentábamos y esta vez pasamos y dimos todo en la tarima, tanto los clasificatorios, y ayer también intentamos dar lo mismo, siempre transmitir la energía, y nos seguimos moviendo así en la ciudad, pero siempre con la expectativa de irnos a otros lados y mostrar la música de nosotros, no solamente por la red, sino ir allá y que la vean en vivo. Siempre también haciendo música honesta, ¿no? Ser consecuente con lo que piensas y con lo que haces en la vida, ¿no? Este de repente puede ser un mensaje para las bandas nuevas, ¿no? Seguir apostando por lo que creen, ¿no? Exacto, siempre con los pies sobre la tierra y mostrando lo que es la realidad y lo que ha hecho la banda con sus letras, muestra lo que es nuestra vida acá en la ciudad y todas las situaciones, y esa es la realidad. Tulio, ¿qué es lo que se viene para la banda? ¿Qué han planeado? Después del show que hicimos ayer, pues que salimos, mejor dicho, en montarnos en la tarima de Altavoz Fest, es otro nivel. El proyecto pues es empezar a grabar un video, que realmente pues nosotros tenemos el video que grabamos en el 2006 cuando sacamos el primer disco. Tenemos pues videos, pero son en concierto, pues que se ha montado con cámaras que filmamos nosotros mismos, ¿cierto? Y la idea es a mitad del otro año, la idea es ya prensar un disco. Sobre el Altavoz, para una banda como ustedes, que bueno, que ha ido trabajando desde abajo, forjándose todo su propio camino, llegar a un Altavoz, que es el evento más importante de acá en la ciudad, es un premio y a la vez una satisfacción personal, ¿no? De poder decir todo ante tanta cantidad de personas, ¿no? Sí, yo creo que, y para todas las bandas que vienen y que se van a presentar, y todas las bandas que vayan naciendo y creciendo, sí es un logro y un objetivo tocar acá, porque es un medio donde te puedes mostrar a todo el país, lo va a ver gente de afuera, del exterior. Es una forma de que la banda se muestre y muestre su propuesta, muestre lo que es y lo que quiere transmitir. Entonces tocar en Altavoz para nosotros en esta ciudad es algo muy importante, porque el rock acá en este país se vive mucho de autogestión. Tú que eres el fundador que queda todavía de la banda, ¿qué es Desastre Capital para ti? Para mí Desastre Capital es todo. O sea, Desastre Capital, mejor dicho, mueve el 50% de mi vida. El otro 50% es mi familia, mi esposa y mi hija. Es el perfecto complemento. Sí, eso es lo que faltaba, y sí, o sea, la mitad de mi vida es Desastre Capital y la otra mitad es mi familia. Bueno, te emocionaste, te pusiste medio al rojo y eso dice mucho del sentimiento que tienes por tu banda, ¿verdad? Sí, sí, bastante. Bueno, para mí es un gusto conocerlos. Bienvenidos a Mixtura, bienvenidos a Perú. No, muchas gracias por estar acá, por darnos la oportunidad de podernos expresar y tener contacto con ustedes. Y no, todo muy bacano. Sí, gracias por la invitación, César, y me sueño un toque en Perú, me lo sueño. ¿Cuáles son los contactos para que la gente lo siga por internet? Está pues la fanpage de Desastre Capital, www.facebook.com/Desastre Capital. En Twitter lo tenemos @DCPunk Medellín. El correo de la banda, desastre_capital@hotmail.com. Y está el mío, que yo soy pues el contacto también, por si alguien está interesado, tulioramone@hotmail.com. Gracias. César, a ti. Y vamos con un himno allá en Medellín, la canción No Más de Desastre Capital, con la que cerramos la entrevista a esta buena banda. Vamos por el suelo, con el plato de la tierra. Bueno, y toca el turno de hablar de KDH, una excelente banda, también otra de las bandas legendarias de la escena del punk medallo. La canción que escucharemos a continuación se titula Nuestra Humanidad. No se puede hablar de paz en nombre de decenas de millones de seres humanos que mueren cada año de hambre o enfermedades curables en todo el mundo. Esto no es un cuento ni dramatización. Lo que escucharás en esta canción es lo que se vive en el teatro de todo. Los saluda César, me encuentro acá en el Altavoz de Medellín, Colombia, y estamos con una banda que tiene bastante recorrido, bastante conocido acá en Medellín, es KDH, Casa de Homicidio. Me encuentro con Faber, el cantante de la banda. Muy bien, César, un saludo a toda la gente que escucha Radio Mistura, a toda la gente que conoce KDH, a toda la gente que está pendiente del festival también. Y bueno, tocamos con toda la energía aquí, la dimos toda en la tarima, sudamos la camiseta como se dice por ahí. Antes de ver lo del show de ayer, que en realidad me impresionó mucho, me gustó mucho la banda de Hernán, que la primera vez que pudo verlos en vivo, quisiéramos comenzar con algo de la historia de la banda, ¿no? Este recorrido tan importante que han tenido ustedes dentro de Medellín, o los medallos, como le llaman, pues, ¿no? Bueno, la banda empieza en una época donde la ciudad de Medellín era una ciudad demasiado fuerte, donde era golpeada muy duro por el narcotráfico, por la violencia. Empezamos concretamente en el año 88. El nombre de la banda hace alusión precisamente como un rechazo a esa violencia tan cruda que vivía en ese momento Medellín. y por eso el nombre de caso de homicidio. Era una época muy dura donde las bandas no tenían de pronto muchos recursos para poder hacer sus conciertos, para poder ensayar, inclusive ensayábamos de una manera muy rústica, los instrumentos los hacíamos nosotros mismos, los conciertos se hacían en solares, sótanos, planchas, inclusive hasta en la casa de algún amigo por ahí en la sala o algo. Todo era muy, muy, muy improvisado, desde hacer un fanzine, desde hacer una grabación aún más, se hacía con una grabadora al aire, lo que alcanzáramos a coger. Todo era muy, muy complejo en ese entonces. Y esa es la raíz de donde venimos, y es una raíz que aquí es conocida como el punk medallo, porque es el punk tradicional y es el punk como concreto de la ciudad, aunque las bandas que han ido surgiendo han heredado ese nombre de punk medallo también. La letra que tienen ustedes es muy directa, ¿no? Es de decir las cosas como son, tal y cual, ¿no? Denunciar, también invocar a la gente a que piense, a que se motive, a que luche, pues, ¿no? Sí, claro, las letras de la banda son unas letras muy concretas, son letras que hablan de la realidad, que invitan a la gente a poner el pie en el piso, a no andar en el aire, sino reflexionar ante la realidad que vivimos, desde una realidad social hasta una realidad que tiene que ver con el medio ambiente, que tiene que ver con el sentir de los seres humanos, porque también tenemos como banda de pum temas que hablan de lo que uno siente como persona. Hay temas inclusive un poco como para uno decir me voy a reír un poco. Hay como de toda una variedad de contextos en las líricas de la banda. Vamos a la presentación de ayer en el Altavoz. Fue una de las bandas que abrió el pogo, bastante brutal, bastante intenso. La conexión con la gente es muy fuerte, pues, ¿no? Sí, realmente nosotros siempre, el emblema de nosotros cinco como banda es que nosotros no somos más que el público, sino que somos parte del público y nos damos al público en la tarima. Siempre dejamos el corazón en la tarima y ante el público. O sea, entregamos toda la fuerza, toda la potencia que tenemos como banda y como seres humanos, y tratamos de que la gente sienta realmente lo que nosotros sentimos al cantar esas letras, porque esas letras no son simplemente por escribir, sino que son cosas que sentimos y muchas son cosas que hemos vivido realmente en carne propia. Es algo fuerte en la banda eso de dar el mensaje, ¿no? De dejar una idea clara, pues, ¿no? Sí, es muy importante y realmente es la razón por la cual nosotros, después de 15 años de tener un receso que tuvo la banda, porque tocamos desde el 88 hasta el 98, fueron 10 años consecutivos en una época, como te repito, muy dura, y pienso que de pronto eso fue lo que en ese momento hizo como que llevábamos mucho rato y dijimos no, hay que parar, porque ya estábamos como quemados de tanto guerrear en estas calles de esta ciudad. Y después de ese tiempo un día nos sentamos en una acera a tomar una cerveza y dijimos, mira lo que pasa aquello, mira es que aquí, mira, y te acordás que tal tema hablaba de esto y que tal. Entonces decidimos, hombre, estas letras todavía son vigentes, tenemos otras letras por ahí nuevas, vamos a darle duro de nuevo a la banda y vamos a juntarnos de nuevo a ver qué sale, y volvimos a montar el proyecto después de tanto tiempo. Una de las partes emotivas y también significativas de la presentación de ayer del concierto fue la parte donde el chico sale a leer con la bandera y el mensaje, bueno, en el polo, ¿no? Sí, está haciendo alusión a un tema nuevo de la banda que también tiene un videoclip que se llama Nuestra Humanidad, y realmente era un rechazo como a esa guerra que se vive constantemente, no solamente en Colombia, sino que yo diría en toda Latinoamérica, donde unos cuantos aprovechan el negocio de las armas para lucrarse de ellos, y al final de cuentas el que pone los muertos siempre va a ser el pueblo, de una manera inocente, inclusive a veces pensando que están luchando por un contexto mejor de vida, contexto social diferente, pero al final de cuentas el que va a perder siempre va a ser el pueblo. Entonces por eso la camiseta que tenía el chico ayer decía no más guerra contra el pueblo, porque al final de cuentas nosotros somos los que armamos la guerra, somos los que ponemos los muertos, y los que se lucran siempre van a ser los mismos de siempre. ¿Cuál es la discografía de la banda? ¿Cómo han ido trabajando en estos años? A pesar que no han sacado muchas producciones, pero han sacado cosas contundentes, pues no claras. Bueno, en la época de los 80, más concretamente como en el 97, logramos grabar un demo. Estaba en un cassette que ya pues está solamente montado en un SoundCloud de KDH que se llama Futuro Incierto. Esa fue la grabación que logramos dejar en esa época porque, como repito, era muy duro grabar. Luego grabamos una compilación de 5 videos en vivo que pues son de un proyecto que se llama El Sonódromo, solamente en video. Después logramos grabar 5 canciones nuevas en estudio que las juntamos con 5 audios de canciones viejas, y grabamos un trabajo que se llama Más Allá de Tus Narices, que pues ese sí es de pronto, no está en las redes sociales, están solamente los videoclips, y ahí pueden conocer realmente lo que es KDH y lo que es realmente lo que sentimos nosotros al interpretar estas letras y estas canciones. Esta segunda etapa, luego del receso que tuvieron, es más fuerte para la banda, ¿no? ¿Qué es lo que buscan en esta segunda etapa? Bueno, pues principalmente una de las ideas, como cualquier banda que sueña, es salir de la ciudad, pues, porque KDH fue una banda que aquí en Medellín en sus épocas fue muy fuerte, pero la fuerza solamente se quedó en la ciudad porque nunca pudimos salir ni siquiera a la capital, pues que es lo más mínimo aquí, mucho menos que decir del país. Logramos salir en muchos signs, en muchas cosas en esa época, pero nunca hubo como una promesa firme de decir vamos a salir del país. Y principalmente, como te decía y te reitero de nuevo, el regreso es a tratar de dejar un mensaje, a tratar de dejar un contexto, a tratar de dejar un pensamiento, una idea, un sentimiento, algo que toque esa fibra íntima que lleva el ser humano en el corazón. Es principalmente la idea de volver con la banda después de tanto tiempo. Esta ya es una pregunta personal. ¿Qué es KDH para ti? KDH para mí es fuerza, es contundencia, es energía, es vitalidad en el escenario y es poner las botas en el piso y saber que seguimos caminando como seres humanos sobre esta tierra, pero también es saber que podemos ser parte del cambio y no ser parte simplemente del problema, como muchas veces lo hacen la mayoría de los seres humanos, o a veces nosotros mismos también lo hacemos. Bueno, Fader, es un gusto tenerte acá en Mixtura. Ya hemos pasado unas canciones en el programa. Es un honor ser parte de algo tan importante como KDH. Bueno, no, muchas gracias a la gente de Radio Mixtura. Las personas que quieran de pronto mantener como un contacto con la banda, nos pueden encontrar en Facebook, el Lash Pumedallo, ahí tienen como el Facebook de la banda para que estén, y en mundomagenta.kdh.com. Esa es nuestra página web. Y bueno, gracias César por la entrevista, por la energía, por hacer parte precisamente de ese sueño de que esta música salga a otro país, a otro lugar, al menos por el medio de la emisora como tal. Gracias César, un abrazo, parcero. Bueno, y así ya estamos llegando al final de esta edición especial Altavoz 2014. Antes de irnos, queremos anunciar que el sábado 15 la banda Bajo Sospecha celebra sus 18 años en la discoteca Da Blue. Eso es desde las 9 de la noche y la entrada está a 10 soles. Vamos a cerrar la entrevista con la buena banda KDH de nuestro amigo Faber, escuchando un tema bastante contundente de KDH, Caso de Homicidio. La canción con la que vamos a cerrar esta edición se titula Caretas.